Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos a esta hora acostumbrada a nuestra emisión de Cultura al Día. Se agradece el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito para traerles a todas y todos este programa. En el control técnico está el señor José Goyo Sánchez, que les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Países del ALBA deben fortalecer una cooperación económica superior. Colombia desmiente rumor infundado sobre nacionalidad del presidente Maduro. Parlamento venezolano allanó inmunidad parlamentaria a diputado opositor. Cultura. Abren en honor a Chávez el camino del retorno, un espacio en Miraflores para el pueblo. Un canto de amor para el comandante eterno se elevará en el Poliedro de Caracas. Hoy, foro sobre vías alternas para el acceso de las personas con discapacidad visual a las actividades culturales en la Biblioteca Nacional. En regionales tenemos que instalarán sedes del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez en países latinoamericanos. Comunidad indígena Japreira de la Sierra de Perijá capturó su realidad en cortometraje. Y artesanía yaracuyana será reconocida en la entrega del Premio Único de Artesanía del Estado Yaracuy. Bien, comenzamos nuestras notas en detalle. El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instó a los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, a fortalecer la cooperación económica superior dentro de este organismo, para garantizar así los derechos de los pueblos como educación de calidad y salud pública gratuita. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la rueda de prensa de presidentes en la 12ª Cumbre del ALBA, que se realizó en Guayaquil, Ecuador. Desde allí, el mandatario venezolano instó a los países de este organismo integracionistas, que son territorios donde deben estar garantizados los derechos de los pueblos. Un reimpulso especial a todos los planes y misiones sociales en el campo de la educación, la salud, la cultura, el derecho a la alimentación, el ambiente, ha sido parte central del debate. Y bueno, forma parte inclusive de algunas de las decisiones. Vamos a configurar una comisión de carácter presidencial, primeros ministros y presidentes. Vamos a designar delegados especiales para, en un breve tiempo, sistematizar todas las propuestas que en el campo económico se han hecho, que están en marcha muchas de ellas, en función de avanzar hacia una idea, que es la constitución de una zona económica nuestra americana. El presidente Maduro recalcó que la unidad en definitiva es el único método para acabar con el dominio que pretenden ejercer los gobiernos imperiales en la región, pues la integración y la unión de nuestro pueblo es necesaria para consolidar y hacer irreversible la independencia. Los presidentes le rendirán homenaje a Salvador Allende al conmemorarse 40 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El 11, 12 y 13 de septiembre serán los días de este gran encuentro internacional. Cultura al Día. Y también desde Guayaquil, Ecuador, el presidente Nicolás Maduro calificó de demente al panameño Guillermo Cochés, ex embajador de su país ante la OEA, luego de que este mostrara a medios de comunicación una supuesta copia del registro de nacimiento del mandatario venezolano, donde asegura que el jefe de Estado había nacido en Cúcuta, Colombia. Y ahora están inventando cosas de dementes, verdaderamente. No hay que perder el tiempo en eso. Hay que dedicarle el tiempo útil nuestro a trabajar por nuestra patria. Yo me sentiría orgulloso si hubiera nacido en Cúcuta, orgulloso de ser colombiano. O me sentiría orgulloso si hubiera nacido en Guayaquil, en esta tierra que hace 191 años y 6 días vio pasar por aquí al gigante Bolívar y a San Martín juntos. Me sentiría orgulloso de ser ecuatoriano de nacimiento también. Y me sentiría orgulloso de haber nacido en Panamá, donde nació el demente este. Fuera torrijista, Bueno, soy torrijista, mejor dicho. Bueno, fuera de la tierra, Omar Torrijos, un gigante bolivariano. Pero bueno, no nací ahí, nací en Caracas, la cuna del libertador Simón Bolívar. Nací, me crié y me siento orgulloso de compartir el país que vio nacer a estos grandes libertadores. El registro divulgado el lunes, entre otros aspectos, contiene un número de identificación del presidente Maduro que corresponde en realidad a una persona distinta. No aparece en las bases de datos oficiales de identidad de Colombia. Incluye a dos testigos que tampoco aparecen en los registros de identificación y aparece suscrito un registrador especial que ya está jubilado. Así lo informaron diferentes medios de comunicación que contactaron a la registraduría colombiana y probaron que el mismo es totalmente falso. 12.4 minutos. La burguesía venezolana tiene una doble moral y funciona como una sociedad de cómplices. Así lo aseveró el presidente de la República, Nicolás Maduro, al referirse al caso del diputado Richard Mardo desde la República del Ecuador. Señorito, diputado, es un corrupto, convicto, todavía no está confeso, pero es convicto ya. Fue agarrado con las manos en la masa. Miles de bolívares, millones de bolívares le llegaron. Violó la ley de Contraloría, violó la ley electoral, violó la ley de enriquecimiento ilícito, violó la ley de impuestos del país. Todas las leyes, usted agarre las leyes del país, las lanza así y a donde se abra, ese artículo lo violó. Era diputado y recibió millones de bolívares de empresarios que además las primeras investigaciones dicen que están involucrados en lavado de dinero. Es una especie de Pablo Escobar Gaviria, pero de la política venezolana. Y la oposición completa entonces se ha amarrado a él, se ha amarrado para hundirse. Bueno, no tengo ninguna duda que esta sociedad de cómplices está siendo vista por el pueblo venezolano, bueno, con ojos muy críticos. Y yo le ratifico al pueblo venezolano, yo voy con todo, contra la corrupción. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado de la derecha venezolana, Richard Mardo, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de esta nación hiciera la solicitud formalmente ante el Parlamento. Esta medida abre las puertas a un juicio contra el diputado opositor por estar presuntamente involucrado en los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales por los donativos que recibió en los últimos años para financiar supuestas actividades sociales. Desde este lunes fue abierto el Camino del Retorno en el Palacio de Miraflores, un espacio amplio y lleno de vegetación para caminar y disfrutar de la vista del oeste de Caracas, lugar donde arribó el helicóptero que trajo de vuelta el 14 de abril de 2002 a las 2:14 de la madrugada al presidente eterno Hugo Chávez, gracias a la voluntad del pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tras el golpe de Estado que ejecutó la derecha venezolana. Este espacio en este instante fue recuperado, se concibe como un espacio cultural dentro del Palacio de Miraflores, lugar de encuentro, también de debate, de la cultura, de la pintura, de la música. Es decir, todo un concepto revolucionario que tiene que ver con el renacer histórico de la patria nueva. Hace algunos meses atrás estuvimos aquí compartiendo nuestro canto con él en vida, pero bueno, indistintamente del plano donde él se encuentre, estamos con el mismo amor, con el mismo sentimiento, llevándole este canto patrio, este canto revolucionario, como tanto a él le gustaba. Hablar de comandante presidente, el líder máximo de la revolución, es algo totalmente espectacular para nosotros, porque de veras que nos dejó un gran legado. En el recorrido hay fotos de Chávez, los asistentes pueden colocar mensajes y sus firmas en telas blancas. Mientras caminan, pueden refrescarse con la diversidad de jugos de los Andes, degustar un café de Venezuela y disfrutar del buen sabor de los helados Copelia, el tentempié favorito del presidente Chávez. Son las 12.8 minutos. Cultura al día. Un canto de amor para el comandante eterno, así se llamará este gran evento cultural que se llevará a cabo por parte del Ministerio de la Cultura los días jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de agosto en el Poliedro de Caracas, con una gran fiesta de joropos que se le dará inicio a esta actividad cultural junto al Poder Popular, que con sus cantos y bailes evocarán al máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Que queda un pueblo digno y un pueblo aguerrido, al cual él mismo enseñó cómo defenderse, ¿no? Y nos dejó las herramientas, además. Nos dejó una conciencia, nos dejó una participación. patria soberana, nos dejó una constitución pulcra. Bien, habrá trova, rock, hip hop, reggae, salsa y tambor. Serán algunos de los ritmos que pondrán a todo el pueblo venezolano a cargarse de energía positiva y sentimiento desde las 4 de la tarde para seguir fortaleciendo la revolución bolivariana. 12:09 minutos. Cultura. En el foro sobre vías alternas para el acceso de las personas con discapacidad visual se darán a conocer las iniciativas que se vienen dando en torno a la inclusión de las personas con discapacidad visual en diversos ámbitos de la vida cultural, como el teatro, el cine, la narración oral y la música, además de compartir experiencias positivas vinculadas con este tema. Este foro es un foro aniversario, celebrando los 4 años del servicio para personas con discapacidad visual de Biblioteca Nacional. Está enmarcado también en el tercer encuentro sobre enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva, que es un evento muy importante en nuestra institución, que además cumple 180 años. Entonces, bueno, la biblioteca está de fiesta, nos queremos difundir lo que se está haciendo en materia de discapacidad y cultura y creemos que, bueno, que es una muy buena ocasión y están cordialmente invitados, de verdad que muchas gracias por la difusión y los esperamos a todos en las instalaciones de Biblioteca Nacional. El foro tiene como objetivo fundamental contribuir y dar a conocer a personas con y sin discapacidad visual la visibilización de los avances obtenidos en esta materia, así como difundir los esfuerzos que se realizan en aras de ofrecer mayores oportunidades de participación y disfrute de las actividades culturales a esta población, que tendrá lugar del 31 de julio, desde el 31 de julio a la 1:30 de la tarde en la Sala Amabilis Cordero de la Biblioteca Nacional. Son las 12:11 minutos. Regionales. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Autónomo de Cinematografía, ofreció un taller de producción de cine a los pobladores del municipio Rosario de Perijá, del estado Zulia, en el marco de la creación de la Red de Cine Popular y Comunitario. El resultado de la conformación de esta red fue la creación de un cortometraje llamado Aperara, que en lengua yucpa significa tierra desigual. La información la dio a conocer Ramón Basso, coordinador de la plataforma de cine del Gabinete Cultural del Estado Zulia. Ministerio del Poder Popular para la Cultura y, bueno, particularmente del Centro Nacional Autónomo Cinematografía, a través de sus proyectos de cultura cinematográfica, con el apoyo también de la Escuela de Serio de Cine Antillano, que funciona acá en el Estado Zulia, en convenio con el Ministerio de Cultura y el SENAC, se realizó un taller de realización audiovisual comunitaria en el municipio de la Villa de Rosario. La comunidad que conformó esta unidad de producción audiovisual decidió y propuso realizar una historia llamada Aperara, que, bueno, es como una adaptación libre, una creación literaria a través de una historia local con elementos de la etnia capreira, de la creación de la Sierra de Perijá. A partir de esto, bueno, los miembros de la comunidad de Villa del Rosario, igualmente que tuvimos la participación de jóvenes de otras comunidades de Perijá, como es de la población pesquera de Barranquita, se incorporaron a la realización del taller. Nos trasladamos a la comunidad Apreira, donde se realizó este cortometraje de ficción. El rodaje del audiovisual se realiza en la comunidad aborigen de Apreira, ubicada en la Sierra de Perijá, en jurisdicción del municipio Rosario, con personajes del mismo pueblo originario. El colectivo que produce el cortometraje agrupa 15 personas y la historia estaba basada en una princesa indígena que escribió el cronista de la municipalidad. Las sedes del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, en las que se difundirá y analizará la vida y obra del pensamiento revolucionario que promulgó el comandante líder Hugo Rafael Chávez Frías, será inaugurada próximamente y desde esa plataforma además se coordinarán diferentes obras civiles que se impulsen en el territorio nacional. La vida y obra del presidente eterno serán parte de un programa académico que ofrecerá el nuevo Centro de Estudios Socialista en Venezuela y Pueblos Hermanos. El anuncio lo hizo el gobernador de Barinas y presidente de la nueva institución, Adam Chávez Frías. Países amigos, ofreciéndose a tener sedes ahí en esos países con los que tenemos convenios como Cuba, Ecuador, Bolivia, etcétera. Ese instituto tiene ya un conjunto de aristas, de líneas de trabajo, ¿no? Y allí vamos, entonces, seguimos con esos pasos. Ahora lo que se hizo fue, vamos a seguir conformando equipos de asesorías, equipos de personas que van a trabajar directamente conmigo en esas áreas fundamentales, la investigación, la divulgación del pensamiento de Chávez a nivel nacional, a nivel internacional, sede principal sea en Caracas, ¿verdad? Allá estará un equipo trabajando directamente. Adam Chávez Frías detalló que el instituto contará con importante material audiovisual y fotográfico de origen familiar y otra documentación aportada por intelectuales, cineastas y periodistas. 12:14 minutos. Este viernes 2 de agosto en el estado Yaracuy se llevará a cabo la entrega del Premio Único de Artesanía del Estado Yaracuy 2013, en la cual se reconocerá el trabajo manual y autóctono de los artesanos yaracuyanos en los espacios del Instituto de Cultura del Estado Yaracuy, ISEI. Juan Carlos Martínez, coordinador de la plataforma del Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio, señaló que los diseños muestran temas tradicionales e innovadores, dando continuidad y sostenibilidad de la diversidad de destrezas y tradiciones culturales en el estado Yaracuy. En el primer encuentro lo hicimos conjuntamente con la Corporación Yaracuyana de Turismo. El Encuentro Regional de Artesanía es como un salón donde hay un jurado constituido por 3 personas conocedoras del área que al revisar cada una piezas o obras seleccionan entre las participantes una obra ganadora. Todos los artesanos que traen su obra para participar, participan de manera amplia y sencilla, solamente concursan por el premio único. En esta entrega participan 19 artesanos, donde las muestras artesanales en distintas disciplinas, como el modelado en arcilla, el betivel, vidrio, cuero y tallado en madera. Los artesanos y artesanas participantes recibirán reconocimientos por sus muestras que inspiran el sentir del pueblo de Yaracuy. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento establecemos una entrevista telefónica con Rosemary Conde. Ella nos va a hablar en el marco de la entrega de firmas recolectadas en el apoyo a la gestión que está realizando la Cancillería de la República con motivo de la repatriación de nuestra piedra, la madre cueca. Bienvenida, Rosemary. Sí, gracias, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de expresarlo. Ya en este momento, bueno, hicimos entrega de las firmas ante la Cancillería, firmas que fueron recolectadas durante todo este año a nivel nacional en apoyo a la gestión que está realizando nuestro maravilloso gobierno para la repatriación de la abuela cueca. Estamos liderizados por nuestros hermanos Pemores de la India Damarú, por medio del movimiento El Corazón y la Conciencia en Unidad. O sea, el día de hoy es un día de dicha, de orgullo, porque es la manifestación del poder popular organizado en pro y ejerciendo su derecho y su deber al mismo tiempo como ciudadanos de una patria tan hermosa, nuestra patria Venezuela. Claro. Rosemary, este documento, más o menos, a grosso modo, ¿qué contiene y quiénes lo avalaron y si hubo algunas firmas? Sí, las firmas, se recolectaron una cantidad de 14.000 firmas a nivel nacional y están involucrados todo el pueblo como tal, el pueblo venezolano de Barquisimeto, del Estado Bolívar, de San Cristóbal, de Táchira, de Valencia, de Guárico. También estamos con algunas personalidades de la OEA. El viceministerio de la Cancillería nos recibió maravillosamente ahorita y la Comisión Europea nos recibieron la firma. Se hizo un acto aquí hermoso donde nuestros hermanos Pemores bailaron, hablaron y yo creo que una de las cosas que nos tienen más contentos es que hay una buena energía, hay un pensamiento positivo de parte de Alemania y de parte de Venezuela. O sea, eso es maravilloso. Sí. Todos participamos. Pues. Qué bueno. Rosemary, para más o menos dar una idea quizás a quien desconoce el tema, podemos recapitular, que tenemos tiempo, ¿qué fue lo que pasó con la piedra cueca, con la abuela cueca? Ok, con mucho gusto. Bueno, esta es una hermosa piedra que en realidad forma parte de un dueto, o sea, son dos piedras bellísimas que se llaman Abuelo Cueca y Abuela Cueca. Ellas están ubicadas en el Canaima, ¿ok? Su símbolo es el símbolo del amor, e inclusive nuestros hermanos tamones nos dicen que cuando estas dos piedras estaban juntas, brillaban en la oscuridad. En el 98, una escultora alemán llega a Venezuela y nos pide la piedra. Ese era exactamente en el gobierno de Caldera. Y ellos regalan la piedra y la separan. Pero nuestros hermanos temones no sabían eso, sino que ellos se encuentran con aquella situación cuando regresan a la zona y no la ven allí. Desde el 98 empezaron a suceder en Venezuela una cantidad de catástrofes ambientales increíbles. Una de esas es el deslave de Vargas. Claro. Así que inmediatamente después. Lo que significa, exactamente, lo que significa para nosotros la repatriación de esta piedra. Claro. Además que fue llevada bajo un proyecto metafísico, energético. Sí. Entonces el símbolo también es el símbolo de la mujer, porque se llevan a la abuela Cueca. Además. Y allá donde la tienen, exacto, allá donde la tienen ha sido, es que ya la rayaron. Sí, la modificaron. Y no le dan el respeto que merece esta hermosa piedra. Una piedra de 30 toneladas de jaspe. Entonces es llevada ilegalmente, porque además es patrimonio de la humanidad. Claro. No, eso lo entendemos. Es la tierra más vieja del mundo, sí. Sí, y también que por supuesto es un símbolo de nuestros pueblos originarios, además que también forma una parte esencial de la cosmovisión de nosotros, de todos los venezolanos y de los seres vivientes que hacemos vida en este planeta. Eso se debe respetar como es, donde está y cómo está, no haberla modificado. Teníamos, por supuesto, bastante información sobre esto, pero queríamos que fueses tú la que lo dijera. Rosemary, no, muchísimas gracias, dígame. Tú pudieses ahondar en lo que el contenido del documento. Nos hablaste de las firmas, nos hablaste que ha pasado por casi que todo el país recogiendo firmas de distintas partes, que por supuesto todos somos... formamos parte, valga la redundancia, de ese pedimento, de esa necesidad de que se repatrie a su lugar natural, del cual nunca ha debido salir la abuela, la piedra cueca. ¿Nos puedes decir más o menos quiénes elaboraron, si tienes también esa información, este documento que se presentó a Cancillería? Bueno, lo elaboramos entre todos. Qué bueno. Entre toda la etnia, sí, y en el movimiento, pues. Entre todos hicimos el escrito. Esto es muy importante. Esto es algo grande, grande, muy grande, sobre todo a nivel de energía. Esa piedra debe regresar a nuestra patria. Nosotros necesitamos unirnos en amor, y hablo del pueblo completo, el pueblo venezolano completo, rescatar nuestro patrimonio, nuestro corazón, nuestra unión. Eso es algo fuera de serie, o sea, eso es energético completamente, y lo vemos en el aquí, en la hora, lo vemos en la calle, lo vemos en nuestra familia, en la desunión. Ese es el símbolo de la piedra, el amor, la unión, la familia. Claro, la otra parte de todos y todas. Maravilloso. La parte femenina, cómo no. Y ustedes, me dices que uno de los viceministerios del Ministerio, valga la redundancia, de Relaciones Exteriores de la Cancillería, los recibió muy bien. ¿Qué les dijeron? ¿En qué situación está este problema, que es un problema diplomático e internacional? ¿Les dieron algún tipo de información? ¿Cómo están avanzadas las declaraciones, el diálogo con Alemania, que entendemos que es allá donde está la piedra? Bueno, el día de hoy hemos recibido excelentes noticias, ya que ya se está conciliando la relación y se va a consolidar la entrega para el año que viene. O sea, que eso va a ser grande, hermoso, y por supuesto que todo el pueblo manifestado, el pueblo venezolano manifestado, vamos a estar ahí para poder recibir nuestra abuela Cueca con el mayor del agrado, porque todos hemos hecho lo posible para que ella pueda regresar a nuestra patria. Qué bueno. Bien, Rosemary, si te queda algo más por resaltar que se nos haya saltado, tienes los minutos necesarios que Siempre claro son cortos sí. En radio, pero para que lo esboces y lo digas a todos nuestros usuarios y usuarias. Claro que sí. Bueno, el movimiento del corazón y la conciencia en unidad se manifiesta el día de hoy en esta entrega de las firmas como poder popular. Uh-huh. Este movimiento está conformado no solamente por nuestros hermanos aborígenes, no solo de la etnia Premón, sino de otras etnias también, pero es la representación de todo el pueblo venezolano, o sea, todo el que sienta en su corazón la necesidad de unirnos, salvar nuestro planeta Tierra, nuestra patria, pertenece a este movimiento. El día de hoy es un día de regocijo para todos nosotros porque estamos unidos en conciencia para rearmar y rescatar nuestra patria, el valor a la patria y la moral de nuestra patria, en virtud del espíritu del Kumara y en amor hacia la Pachamama. Muchísimas gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias a ti, más bien, por habernos dado estos minutos. Ay, y estas palabras tan, tan bonitas. Muchísimas gracias, Rosemary. Y éxito con todo lo que tenga que ver con las gestiones que se puedan hacer para que llegue más rápido la abuela. Muchísimas gracias y mucho éxito. Bien, usuarios y usuarias, hablábamos con Rosemary Conde, quien pertenece al movimiento de Corazón y Conciencia y Unidad, grupo ecológico que apoya a los hermanos Pemones con el regreso de la piedra cueca, la abuela cueca, como se le dice también. Con esto nosotros ponemos punto final a nuestra emisión de Cultura al Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura que se realiza todos los días de lunes a viernes para traerles este programa a todas y todos. En la redacción y producción de este noticiero se encuentra el señor Orlando Aguilar, Guzmán Manzano, Karen Arencibia, Sinamay González. En el control técnico estuvo el señor José Gregorio Sánchez, les narró Kenny Castillo. Recuerden que estamos en Facebook por Cultura al Día, en Twitter a través de @culturaldia. Y también si gustan escribirnos lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.